Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión número 4 de Bohemia en Vivo, en esta su tercera temporada. Gracias por estar en sintonía. Queremos ofrecerles una disculpa por la semana pasada. Tuvimos un problema técnico, lo cual nos impidió hacer nuestro programa como habitualmente lo hacemos cada martes. Desafortunadamente son cosas técnicas que se salen de nuestras manos y no pudimos hacer el programa, pero ya estamos acá. Pues bueno, hoy tenemos a muchos cantantes nuevos. Ahorita les voy a pasar el dato. Primero vamos a enviar saludos a nuestra administradora hasta Ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, acá, y a quien le agradecemos por el espacio que nos da, por el espacio que nos brinda para poder llevar esta tercera temporada de Bohemia en Vivo. De verdad, gracias por apoyarnos. De igual manera, también saludos a nuestros amigos conductores, DJs y programadores de esta gran radio que reventó en FM aquí en el mundito, para Kruger, para Lily San, para Blue, para Scorpio, para Lucian de Sky, que también nos apoyan acá. Pues bueno, como les mencioné hace rato, hoy tenemos a varios integrantes nuevos aquí. Y bueno, hablando de integrantes, tenemos a los ex integrantes del coro de San Agustín de Salamanca, que el pasado 9 de septiembre cumplieron 49 años. Y pues durante esa reunión, el pasado 9 de septiembre, pues se grabaron y nos hicieron llegar sus audios a través de Gerardo Daniela, que le agradecemos por el material que nos envió. Y bueno, la primera canción que escuchamos fue algo de Tere Castillo, un tema de Mercedes que se llamó Secretaria. Y ahorita voy a ir mencionando quiénes son los ex integrantes que van a aparecer el día de hoy. La próxima semana tendremos a más ex integrantes de este coro San Agustín de Salamanca. Y bueno, también queremos pedirles el apoyo para nuestro gran amigo Manu Hernández, quien también es uno de los nuestros amigos que nos apoyan acá, que nos han enviado sus audios. Él está concursando en un concurso que se llama La Voz de Oro, concurso de canto. Les voy a pasar el link, que es ahí en Facebook. Métanse, por favor, así como La Voz de Oro, concurso de canto. Ahorita aquí en el chat les vamos a poner la dirección para que apoyen a Manu, quien ha estado ya en varias emisiones de Bohemia en Vivo desde la temporada pasada. Manu, te deseamos mucho éxito. Supimos que pasaste a la final, de verdad que bueno. Ahorita vamos a compartir y por favor denle un like, apóyenlo mucho a Manu Hernández. También tuvimos noticia de, hay una niña también que canta con nosotros que se llama Lucedit Hernández Huerta, y es una niña invidente, quien canta padrísimo, quien ya la hemos programado. Y pues bueno, Natalia Jiménez se hizo viral un video de ella por Facebook y por YouTube también, y andaba buscándola para apoyarla, y afortunadamente Natalia Jiménez encontró a Luz Hernández y ya la apoyó la semana pasada. Ella salió en Venga la Alegría también. Vamos a recordarles que Luz Hernández también ya ha participado aquí en Bohemia en Vivo. Marisol es quien nos ha apoyado enviando nuestros audios. Ella va a participar el día de hoy. Pues bueno, para evitar tanto choro, ahorita continuamos con más. Pues bien, como les decía, tenemos audios de los integrantes del coro de San Agustín de Salamanca. Ya tuvimos a Tere Castillo. Y en este bloque viene Roberto con un tema que se llama Mucho Corazón. Marta Preciado con un tema que se llama Abrázame. Enseguida viene Jenis García de León, Guanajuato, con un tema que se llama Ni Guerra Ni Paz. Viene el gran Mau Velázquez con este tema de Left Park que se llama Two Steps Behind. Enseguida viene Deoné Carlos con un tema que se llama Eres Tú Mamá, un tema original de él. Y cerramos con Dani con un tema de Edgar Nosaransky, eso que se llama El Mejor Experimento. Pues amigos, no se olviden de estar ahí participando en www.reventonfm.com. Tenemos un chat para que por favor estén ahí apoyando, diciéndoles qué les parece esta bohemia. A todos los que ya están por acá, pues saludos. Ya saluditos a Juanita Laguna, que ya se conectó, a Gerardo Daniel, a Javier, que dice que no está la zona VIP. La zona VIP está aquí precisamente en el chat para que estés platicando. Stephanie también ya está. Dioné Carlos, saluditos a Marisol Laguna también, y a nuestro buen amigo Manu Dupont, que ya se está haciendo presente. Pues les vamos a recordar quiénes vienen en este bloque. Vienen dos de los integrantes del coro San Agustín de Salamanca, como son Roberto con Mucho Corazón, Marta Preciado con Abrázame. Enseguida viene Jenis García de León, Guanajuato, con Ni Guerra Ni Paz. Mau Velázquez de aquí de Irapuato con Two Steps Behind. Dioné Carlos también de Akira Pato con Eres Tú, y cerramos con Dani con este rolita que se llama El Mejor Experimento. Pues amigos, yo soy Terry Ferris y yo transmito para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Pues comenzamos con Bohemia en Vivo número 4 en esta tercera temporada. Disfruten de la noche y comenten por ahí.

digan los otros. Me lo das todo y te aseguro que no es poco. Has arrancado aquellas rejas de tus ojos. Encenderemos la luna en el fondo del mar. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Sabes tan bien como yo que no va a salir mal. Sé que quiero cuando te vas. Desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Hola, yo soy Jana y todos los días mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! De la noche con 33 minutos tiempo central de México, estamos de regreso. Este fue el primer bloque, espero les haya gustado, y pues recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que pues los pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren, en su carro, en el supermercado, cuando vayan a llevar a los niños, cuando los recojan. De verdad, tenemos programación para todos los gustos y sabores. De igual manera, pues tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Ayer tuve un programa espectacular con Elefante. Él se fue el sábado pasado a Querétaro a verlos en concierto. Y bueno, estuvo como en parte activa antes del concierto, hubo una rueda de prensa, él estuvo ahí platicando con ellos. Inclusive nos mandaron un saludo aquí a Reventón FM, nuestros amigos de Elefante, a quien les agradecemos por el apoyo. De igual manera tenemos nuestros programas. Ahorita Blast from the Past está en reparación, está rehabilitándose para una nueva temporada. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque, esperando esto sea de su agrado. Esto que viene es ese grupo Unapu, que desde la segunda temporada nos están acompañando. Ellos tocan folclore, básicamente. Ellos son de Salamanca y nos vienen aquí a deleitar con este tema que se llama ¿Dónde van? Viene Gerardo Daniel, otro ex integrante del coro de San Agustín de Salamanca, con este tema que se llama Lady, Lady, Lady. La van a recordar de la película de... que se llama Flashdance, creo que se llama la película, sí, creo que por ahí es. Donde sale Irene Cara, es por ahí, Lady, Lady, Lady. Lo viene desde León, Guanajuato, desde Los Elegidos, viene Alex Zapata con ese temazo de Real del 14 que se llama Azul. Enseguida viene Luz Hernández Huerta, quien ya les platicamos que la va a estar apoyando Natalia Jiménez con ese tema que se llama Esta Vez. Desde Guanajuato Capital, Pepe García con un tema original, Canto de Luna. Y vamos a cerrar con Steffi, que también ella está desde la primera temporada con nosotros, con ese tema que se llama Prometiste. Pues amigos, yo soy Terris Ferris y yo transmito aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Continuamos. Volar sin temor. Tu presencia me produce este calor que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte. Pero esta vez voy a darte todas mis caricias y mirar en tu sonrisa este gesto de placer. Esta vez en tus ojos veo que me amas y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer. Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor. Tu presencia me produce este calor que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte. Pero esta vez voy a darte todas mis caricias y mirar este gesto de placer. Esta vez en tus ojos veo que me amas y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer. Esta vez. Como el olor a esta tierra, me llegó aquel recuerdo de algunos hombres que han quedado en sus entrañas. Hoy la lluvia cae feliz por estas calles que devoran cada nota y se queda en tus raíces cada grito de esperanza. Canto de luna para ella, mientras pierdo un suspiro en tus callejas. Canto de locura entre sus manos para perderme entero en su silencio. Quedó aquel tiempo en mi canción, callejón nos llamaba para pintarlo de versos y fundirnos en su cielo. Canto de luna para ella, mientras pierdo un suspiro en sus callejas. Entre sus manos para perderme entero en su silencio. No, no, no, no, no, no, no, no. Thank you. razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, que en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Me dices que no hay marcha atrás, incompatible a mí siempre serás, y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así, que quede claro que lo nuestro se habría evitado si tú me hubieras siempre hablado con la neta. Porque yo, si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi sitio era tu lado. Y estoy así cumplir, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometiste amarme hasta el fin del tiempo, que en las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón, que prometiste. Escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 58 minutos, ya casi las 9 de la noche, llegamos a la parte medular. Vamos ya en la primera hora de este programa. Amigos, recordándoles y solicitando de su apoyo para que echen ahí su voto a favor de Manu Hernández, que está participando en un evento muy padre que se llama La Voz del Concurso, La Voz de Oro. Es un concurso de talento artístico aquí en el estado de Guanajuato. Por ahí les voy a dejar el link para que lo apoyen ahí en Facebook. De verdad nos va a dar mucho gusto saber que Manu ya está en la noche, que es el mejor pan que pueden encontrar allá en León, Guanajuato. De verdad, dense una vuelta por allá. Ellos se encuentran allá en Contratista número 126, en la Hacienda Echeveste. De verdad, vayan, es el mejor pan que hay en León. De igual manera, un saludo a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya nos enviaron también la dotación de cada programa de hamburguesas. Finalmente son muy ricas esas hamburguesas. Pásenlo, ellos se encuentran allí en Bosques de la Pradera, en Jacarazuchi, número 171. Ay, también un saludo muy grande a nuestros amigos de JS Solutions, que fue quien nos apoyó con nuestra laptop y ya estamos aquí funcionando. Gracias a ellos, también ellos se encuentran allí en Bosques de la Pradera, en la misma dirección de Jacarazuchi 171, y los recomendamos ampliamente. Y pues bueno, me voy a enviar más saludos a la gente que ya se conectó desde hace rato y que se nos pasó saludarlos. Saluditos a nuestro buen amigo Chago, que ya está conectado, a mi tocayo Jorge González, el gran tenor, otro de nuestros asiduos participantes de Bohemian Vivo. Saluditos a Heidi Alvarado también, gracias por estar en sintonía. A mi hermano del alma, Víctor Alfredo, a quien tenemos el placer y el gusto de conocerlo ya hace 40 años. Su voz es intacta como los buenos vinos, pasa el tiempo y se escucha cada vez mejor. Saludo a mi hermano Américo también, que está en sintonía. Saluditos a Stephanie y a su corista Bruno, quien también participó con ese tema de Prometiste. De verdad, lleva muy buen ritmo, como dice mi tocayo, el buen Bruno. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque. Esto que viene es algo del doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido en los bajos mundos de la bohemia como El Pollo, otro amigo entrañable de muchos años y de la Salle de León, Guanajuato, con un tema que se llama Aquí Tienes Mi Mano. Enseguida viene Juanita Laguna, nuestra queridísima y admirada amiga, también gran amiga, con este tema que se llama Cuando Te Vayas. Viene Víctor Alfredo, nuestro hermano querido, con este temazo. Ya verán qué padre tema, que se llama Angustia. Una vez más vienen dos más de los ex integrantes del coro de San Agustín Salamanca. Ellos son Eleonora Márquez con este temazo de Armando Manzanero, esto que se llama Señor Amor. Viene Javier Castillo también con un tema padrísimo, Amor Marinero. Vamos a cerrar este bloque con algo de Jenis García acompañada de Marisol Laguna con un tema que se llama Acaríciame. Amigos, pues recuerden que todos sus audios son bienvenidos. Mándenos sus audios cuando estén en bohemias, cuando estén en algún karaoke, cuando tengan reuniones y se graben. Mándenos, de verdad, vamos a programar con muchísimo gusto sus audios. Ya ven que aquí no hay restricciones, todos son aceptados. Aquí todo se trata de eso, de llevar una bohemia en vivo. Y más si nos envían sus audios. Pues yo soy Terris Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para todo el mundo mundial. Solo aquí donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la red. Y continuamos con nuestro tercer bloque, repitiéndoles que viene José Miguel López Cepeda con Aquí Tienes Mi Mano, Juanita Laguna con Cuando Te Vayas, Víctor Alfredo con Angustia, Eleonora Márquez, Señor Amor, Javier Castillo, Amor Marinero, y Acaríciame con Jenis García y Marisol Laguna. Pues continuamos. Ese amigo que ha hecho de tus días momentos de agonía, es tiempo de que olvides, que hagas bien tu vida, que olvides lo pasado y que no mires atrás. Aquí tienes mi mano, tómala y anda, cambia esa cara,

enferma. Nostalgia en escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches. Amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris, y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música a los tres, alterando la señal, nos está haciendo que se pause. Es de verdad, está cayendo un aguacerazo muy pero muy muy fuerte. Espero entonces esté aquí, que salga bien la transmisión. Pues bien, vamos a continuar con algo más de este programa de Bohemia en Vivo. Esto que viene es algo de el gran Mau Velázquez, este tema que se llama Wake Me Up When September Ends. Enseguida viene una vez más Dioney Carlos con Ese No Sé Qué. Enseguida Dani con un tema de Carlos Carrera, con este tema que se llama Inhabitable. Una vez más una Pú de Salamanca, Guanajuato, con este tema Pájaro Campana. Y vamos a cerrar el bloque con este tema de este ex integrante de el coro San Agustín de Salamanca, Guanajuato, Jorge Quintanilla, con un tema que se llama Estoy Pensando en Ti. Y desde directamente desde León, Guanajuato, desde Los Elegidos, Alex Zapata con un tema que se llama Ni el Clavel ni la Rosa. Pues vamos a enviar más saludos a toda la gente que está por acá conectándose. Saluditos a San Luis de la Paz para Roberto Cruz, a Josías Padilla y su papá Salvador Padilla, a Tomás Prieto, a Chavita Aguilar, a Chava Rosales, un saludo muy grande, para Mari también un saludo muy grande, para Pepe Morales en León, Guanajuato, Miguel Ángel Olvera en aquí en Irapuato, Para León Felipe, con quien tuvimos el gusto de estar hace 15 días ahí en su lugar, Lucy Horta, Laura Orozco, Cristina López hasta Guadalajara, a Dorian, a Isabel Orozco allá en Salamanca, a mi comadre Maricela, a mi compadre Raúl, a Claudita Esparza, que se encuentra todavía de vacaciones, hasta McAllen, en Texas, para Roberto La Tejera, para Becky Riva, que estará la próxima semana, Berta Carpio de León, Guanajuato, Alejandro Rodríguez, gracias. Igual a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Estados Unidos, en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en Norte Carolina, en Atlanta, en Georgia, en el estado de Florida, también un saludo muy grande. Igual a la gente que nos escucha en Canadá, saludo muy grande. Ahí en Wisconsin también saludos. A la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, como es en Managua, en Costa Rica, también en Panamá. A la gente que nos escucha en Chile, en Perú, en Argentina, saludo grande. Pues continuamos con más de Bohemia en Vivo. Por aquellos que se esconden. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. My father's come to pass. 7 years have gone too fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets why I lost. Wake me up when September ends. Summer has come and passed. Innocent can never last. Wake me up when September ends. Bring out the bells again, like we did when spring began. Wake me up. Here comes the rain again, falling from the stars. Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's gone to pass, 20 years have gone to pass. Wake me up when September ends. Wake me up. Wake me up when September nos acabamos de despedir y ya te empiezo a extrañar. Yo ya no puedo resistir, mi corazón quiere explotar. por tanto amor que tiene guardado, que nunca pudo entregar, pues ya nadie se lo había dado, pero tú lo acabas de ganar. No quiero arruinarte la sorpresa, para que tú la puedas descubrir. Pero hay algo que me da vueltas en mi cabeza, y es que te tengo que decir que eres la persona que tiene ese no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto. Pero si me preguntan lo que siento, no lo sé. Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto. Eres la persona que tiene ese no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto. Pero si me preguntan lo que siento, no lo sé. Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto. Al caminar, mientras te empiezas a alejar, y pienso en qué tengo que hacer para poderte enamorar. Entonces comienzo a planear una idea que te va a encantar. Es algo solo hecho por mí, pero te tienes que esperar. Y no quiero arruinarte la sorpresa, para que tú la puedas descubrir. Hay algo que me da vueltas en mi cabeza, y es que te tengo que decir que eres la persona que tiene ese no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto. Pero si me preguntan lo que siento, no lo sé. Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto. Eres la persona que tiene ese no sé qué, que me tiene, no sé cómo, que me encanta, no sé cuánto. Pero si me preguntan lo que siento, no lo sé. Yo te amo, pero no sé exactamente qué tanto. No sé qué es, no sé qué, pero no sé exactamente qué tanto. ¿Qué puedo hacer si no la puedo exiliar de mi cabeza? Si su recuerdo está tatuado en el papel en el que escribo mis canciones y tristezas. ¿Qué puedo hacer si la sigo adorando ciegamente? Si me tiene como un tonto a sus pies, pidiendo de rodillas que regrese. Sus besos, si me estoy ahogando echándola de menos, si no me hallo ni mirando en los espejos. ¿Qué voy a hacer si escuchar su nombre duele más que una herida? De mirar fotografías, sin su amor me estoy volviendo un muerto en vida. ¿Qué puedo hacer si no la puedo exiliar de mi cabeza? Si su recuerdo está tatuado aquí en mi piel, llenándome la vida de tristeza. ¿Qué voy a hacer si es inhabitable el mundo por perder sus besos? Si me estoy ahogando echándola de menos, si no me hallo ni mirando en los espejos. quien viva de mirar fotografías. Sin su amor me estoy volviendo un muerto en vida. Thank you. regreso de luz. Y me salen lindas palabras de tierras. Sonrío y venido. Esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí el poder. Oiga como vuelves, la fuerte de poder. Orgazo en tu mirada, yo supe que había cielo. Y mi voz en silencio, como una canción. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. Elegante al mirar, de saber que me quieres. Y de mi cara frente es el sol que se te aparece. Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Y que la primavera pasa sin que la vea. Hoy que lo abarcas todo hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro no me sirve de alivio. Pero siento el aliento de tu boca en mi boca. Sirve a algún niño mientras fumando espero. Le digo que es muy lindo y en su risa te veo. Este es el amor. Este es el amor. Y le cante al milagro de saber que me quieres. Y le grita a la gente que el sol se te aparece. Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa. Y que la primavera pasa sin que la vea. Hoy que lo marcas todo hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro no me sirve de alivio. Solo siento el aliento de tu boca en mi boca. Y soy de algún niño mientras fumando espero. Le digo que es muy lindo y en su vista te veo. Este es el amor. Sí, sí. Este es el amor. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Por el pájaro enjaulado. 9:52 tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa, esperando haya sido el sagrado de este buen en vivo. Número 4, haciendo la invitación para que nos escuchen las 24 horas del día. Los 365 del año tenemos música para todos ustedes. Igual nuestros programas estelares como son El Manicomio de Kruger todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo, perdón, todos los martes a partir de las 8 de la noche. Y ahorita tenemos en rehabilitación Blast from the Past by Request, ya pronto lo tendremos al aire. Y pues bueno, saben que estoy la invitación abierta para que nos sigan enviando sus audios. Aquí todos van a ser bien recibidos. Recuerden que aquí los vamos a programar. Y pues bueno, vamos con este último bloque, esperando sea de su agrado. Recordándoles que al terminar el programa vamos a postear el link donde pueden descargar este programa si es de su agrado. si ustedes lo desean, con mucho gusto. Y saludos finales a nuestros amigos que nos escuchan en Salamanca, como es Gerardo Daniel, los ex integrantes del coro de San Agustín de allá de Salamanca, Gilberto Ramírez, muchas gracias por estar en sintonía, y a todos los que estuvieron por ahí escuchando Incógnito, un abrazo muy grande a Lili San hasta Monterrey, a Lucy Horta también un abrazo muy grande, a Lolita, gracias por habernos escuchado. Y esto que viene es algo de Luz Hernández Huerta, con este tema que se llama No Me Queda Más. Pepe García de Guanajuato Capital, con un tema que se llama Tu Fantasma. Viene Steffi con ese temazo de Carlos Santana, esto se llama Evil Ways. El doctor José Miguel López Cepeda con Últimamente, Juanita Laguna con Una Oración, y cerramos con el gran Víctor Alfredo con este tema que se llama En la Orilla del Mar. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de todísima la red. Muy buenas noches, descansen y denos una cita, no este martes, sino todos los días, a todas horas. Continuamos. Derrota y brindarte felicidad. No me queda más. Si tu regreso sería una imposibilidad, y estúpido era amor lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Lo más lindo, el más grande amor. Tú no estás aquí, el tiempo corre a prisa y yo solo pienso en ti. Tu risa encuentra un eco en mí, solo sigo aquí robando besos a tus fotos para no sentir la angustia de mis sueños rotos,

¿Se sabe cuál es yo? Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero. Muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes que las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche a llorar. Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar, mi gran amor. Que solo la espero a la orilla del mar. Sí, vamos. Los dos muy tristes o quieren más alegría. O les gusta el romanticismo así como esto. ¿Estamos bien ahí? Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo tus labios sensuales y tu dulce mirar, mi gran amor. Luna, ay, ruégale que vuelva. Quiero que solo la espero en la orilla del mar. Del mar. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolo. Reventón FM.